www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sí, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 376ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja. Hola, amigos de la red virtual. Estamos listos, estamos japoneses hoy, estamos orientales, sí, porque nuestros ojos casi están como pegados. Veo como los niños cuando vienen al mundo que están así como todos inflamados y eso, pero tiene que ver con el fin de semana. Fin de semana. Como las máscaras esas que no sé de qué mierda son. Sí, esas, que aparecen en la película Brasil. Es verdad, esas máscaras. Y en otros lados más. Y en otros lados más. Esas máscaras que aparecen también en uno de los videos de los amigos de Green Day. Ah. ¿No? Ese tipo de máscara para que los ubiquen. Por un lado y por el otro. Si alguien sabe qué mierda son. Sí, así están nuestros rostros. Deben tener que ver con la locura esas máscaras porque aparece significado eso tanto en la película Brasil como en el video, ¿verdad? De Greenpeace. El video de Greenpeace que de Green Day. No maten a las ballenas, sí, amigos. Tiene un poco que ver. Saldremos con máscaras para impedir que maten a las ballenas siempre y cuando las ballenas impiden que nos maten a nosotros. Damas y caballeros, estamos listos y preparados todos con nuestras máscaras de fin de semana. Nuestros cuerpos han sido castigados, pero somos jóvenes y todavía lo podemos soportar. Así que el Capitán Vinilo está en los controles de esta famosísima nave. Está la moda también bajo el control de la supervisión de la producción general de este programa de radio. Sí, y lo están llevando muy bien. Y está el Mico, que no sabemos lo que hace, pero sabemos que si nos llega a faltar, todo esto se va a la mierda. Exactamente. Así que listos y preparados, ajustense los cinturones en este lunes de mierda, como todos los lunes que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Por favor, por favor. Por favor, aquí te viene este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com. Y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Muchas cosas que decir en el día de hoy, casi como siempre, pero diferente. Muchos mensajes en los cuales perderemos el tiempo, pero después de eso, de todo eso, se trata este programa también de perder el tiempo un poco, y es lunes, así que lo merecimos. Igual lo decretamos desde aquí. Vamos a perder el tiempo, echar la hueva toda, ¿no? Totalmente. Señor Lagartija, ¿puede acercarse, por favor, rápidamente? No, no entiendo, empecé el programa y la gente se dispersa aquí, la tripulación está en quehaceres que desconozco. Muy bien, perfecto. Tiene toda la verdad. Está como complicadísimo. Es que no lo vio el Tetris. Sí. Lo he visto y digo, es una pésima idea de la parte de la gente de Canal Trans haber puesto en los juegos primitivos, haber agregado el Tetris. ¿Por qué? Porque esto va a generar que la gente en las oficinas diga, bueno, tengo 2 minutos y los 2 minutos luego se transforman en 5. Pero están está ahí, bueno. Bueno, está bien. ¿Han logrado muchas líneas y esas cosas? No. Bueno. Claro, hay un reglamento. Yo pensé que era para hacer dibujos. No. Para cada juego hay un reglamento con el que bueno, puede servir para eso también, ¿eh? Así que, bueno, otro juego primitivo y se van sumando, ¿eh? Yo imagino a la gente en las oficinas ahí diciendo, bueno, entro 2 minutos. Hay mucha gente que le da a por eso. Dice, tengo un pequeño intervalo. Hay otros que escuchan este programa mientras tienen ese tiempo libre. Así que, bueno, a por ellos vamos. A los que están atentos escuchando. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. Tenemos que saludar a alguien. Tenemos que saludar a Lady Sanskrit. ¡Oh, Lady! Mujer española ella, que ha sabido seducir prácticamente a toda la tripulación de la María Tijuana por su inteligencia. Cuestión que es complicada porque a nosotros nos seduce muchísimo la inteligencia. inteligencia, pero la inteligencia muchas veces ronda rosa con la soberbia. Y entonces hemos encontrado un equilibrio en Lady Sanskrit que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Así que le mandamos un muy feliz cumpleaños desde aquí. Sí, más tarde te haremos un regalo. Sí, un regalo. Tenemos gente practicando el inglés aquí. No sé, a Lady Sanskrit no le gusta el inglés, lo más mínimo. Nosotros no nos llevamos muy bien con el idioma anglosajón. Sin embargo, ha venido un coro aquí que dice solamente cantan en inglés y todo ese tema. Y amigos de ella que parece que son muy anglosajones, prácticamente. Así que bueno, haremos el esfuerzo y yo sé que ella lo agradecerá. Aquí tenemos a Livio Cariñano. Livio Cariñano, Livio. Sí, un mensaje interesantísimo al de Livio Cariñano. Hola, de Livio. Córdoba, Argentina, de la docta, este hombre, que dice, para decir qué es lo que haría antes de que el mundo se desintegre, suponer que ya sabría cuándo va a pasar, pero él no sabe cuándo va a pasar, entonces no puede hacer planes. No puede, no, es un hombre tan... Claro, porque depende. Claro. Está muy ocupado. Sí, entonces dice, bueno. Tiene problemas de agenda. Es un hombre práctico. ¿Y el hombre práctico qué hace? El hombre práctico absolutamente hace planes sobre lo que sabe que puede ocurrir. Está bien. Se va a preparar para una orgía si todavía no le han invitado. Sí, Livio Cariñano sigue diciendo... Hay cosas para las que hay que estar preparado. En ese caso decretaría feriado a mi razón, lo cual está muy bien. O sea, decretar feriado a la razón es algo que recomendamos desde aquí, aunque el feriado a lo mejor no se pueda hacer a lo largo de un periodo muy extenso, pero es muy bueno decretar feriado a la razón porque la razón a veces castiga mal. Y después olvidaría el detalle del mundo, cosa que me llamó la atención, porque tomar al mundo como un detalle sería un nivel de conciencia cósmica absoluto, casi de niño elefante. Y eso me ha llevado también a agarrar un vértigo, porque ¿no será para Dios el mundo un detalle? Entonces estamos por ahí, ¿eh? Sí, puede ser. Exigiendo cuestiones de Dios. Pero Dios no me escucha, justo. Mira ese detalle. Claro, no es un detalle. Es un detalle de toda la creación universal que he realizado. El mundo es un detalle. No puede estar en todo. No, pero mira que yo, como me antes, me quieren chingar y acá y esto. Es un detalle, amigo. Ahí está, a niveles de conciencia cósmica. Livio Cariñano, te mando un abrazo grande a toda la gente de Córdoba, Argentina, donde hay gente muy inteligente. También la hay de la otra. Pero está Livio Cariñano, que hace quedar muy bien a la docta, que dice, ¿qué relación encontrar entre la res cogitan, el latino, expuesta por Descartes, en el cogito ergo sum, como parte de la sustancia carente de materialidad en el hombre, y la expresión corporal conocida como flatulencia? Es solo un sonido. Es solo un sonido. Exacto. Un sonido corporal. Un sonido corporal que a veces se expresa más ruidoso o menos ruidoso. Depende de si tú gritas la frase... O si tú gritas tu pedo. Usted dice que Descartes, por ejemplo, en determinado momento, cuando estaba cogito ergo sum, en un momento levantó la pierna y dijo de la res cogitan, y se escuchó así un estruendo. Exactamente. Sí, y bueno, no vamos a investigar más allá de los pedos que se podía llegar a tener René Descartes. Bueno, Livio Cariñano, quédate tranquilo entonces, que los flatos también tienen que ver con el nivel de conciencia cósmica. ¡Uy, me chamo, Lucila! ¡Oh, tu Brasil! ¡Acuchucuntá! ¡Muy tu brigado! ¡Abrazo, pato! ¡Exacto! Nos vamos pra Brasil já! Preciso te falar agora, preciso de você. Não deixe se esconder agora, vai ter que me entender. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hoy me llamo Lucil, soy de Brasil, do Brasil, Lucilén. Lucilén. Lucilén, soy de Brasil. Estoy oyendo a radio en este momento y gustaría de oír una música de Nick Carter. Help me, Nick Carter, que es un expresidente norteamericano. Que canta, todos que canta, cantan. Todos los expresidentes norteamericanos cantan, desde Carter hasta George. Y bueno, y hasta George Washington. No me gustan las de Bush. Los temas country, las musiquillas de Bush. Bueno, no. gusta es Nick Carter y bueno, le gusta a Lucilén. En realidad no me gusta la de ninguno. Lucilén, nada, él dice, el mismo Senau fue posible, manda una gora pra mí, pra miña amiga Yamile, bye, Yamil, Yamil. Ah, Yamil. Posible manda un hoy, ¿qué será un hoy? Un saludo. Ya fue. Un beso, ¿no? Es más fácil que le mandemos el beso a Yamil y a Lucilén du Brasil que poner música de Nick Carter, por favor, sí. Escucha, te pones tu CD de Nick Carter y baila samba con Nick Carter. Disculpe, ¿podrían poner un poco de trans, por favor? Que sea cualquiera. Canal Trans. Sí, Canal Trans. Tienes que presionar nada más www.canaltrans.com. Como cualquiera, no, cualquier sección. Sí, cualquier sección. Música, cine. Está bien, esta es la sección radio de Canal Trans, la sección de Radio Trans. Y esto es en caso de que el mundo se desintegre donde no ponemos música, ni siquiera música trans. Así que, bueno, un abrazo, no sé ni lo firma. Hola, cabrones, mi nombre es José Luis Bravo. Hola, Bravo. Es Bravo, hombre. Bueno, soy nicaragüense, pero vivo en Chile. Ayer estaba ahuevado y me puse a joder en internet. Los encontré a ustedes y me parece que solo hablan mierdas. Pero el programa está súper. Me gusta y definitivamente los felicito. Coman mierda, hijos de puta cabrones. JLB2. Muy eso, bien. Todos comemos mierda. Ahí está, sí, sí. Pruébala tú primero, luego te vemos. Aquí lo tengo a nuestro querido amigo Milan, antes conocido como Sergio el Bailador. ¡Hola, Milan! Bueno, Milan ha puesto un banner de la radio en su página de internet y se lo agradecemos mucho. ¡Ah, perfecto! Y acá nos manda el link y todo. Yo no sé si darlo al aire, Milan, pero es HTTP, ¿lo doy así? Sí, sí. HTTP://? HTTP2. Ustedes me entienden, ¿no? Lo que estoy diciendo, estoy hablando como japonés. No importa, obvio el HTTP2. Ah, lo obvio, y igual, ahí está, bien. HZOWY. Hasta ahí estamos bien. Cada vez se complica, son esas dos voces complicado. Bueno, HZOWY.blogspot, o sea, blogspot.com. Perfecto. ¿Habrá llegado esto a destino? Sí, yo creo que sí. Bueno, igualmente es una forma de agradecimiento. Agradecimiento al querido amigo Milan para que, porque bueno, ha sumado nuestro gozo. ¿Cómo es? Que lo que ha sumado nuestra alegría. Nuestra alegría. Todo importa una mierda, dice igualmente Milan. No, caso, todo es importante. Dices que me fui de vacaciones y no pude oír varios programas. Ahora que he vuelto y que fue todo como la mierda, solo tenía dos consuelos. Dice, llegar a ver a mis amigos y escuchar todos los programas atrasados en caso. Como me fui un poquito más de un mes, podré imaginarse que se me acumularon muchos programas y después de oírlos todos he sufrido una especie de intoxicación, sobredosis sublime, vital, dice, tuve una semana de mierda, dice, y un mes mierda, dice, y unas vacaciones de verano, por acá es verano, dice, en México estamos hablando, sí. Que también fueron muy mierdas, es toda una mierda en la vida de Milan, y Milan ya se está acostumbrando y lo está como transformando todo, ¿no? Está bien, hay que acostumbrarse a la mierda. Hay que ver la belleza en la mierda, ¿verdad? Bueno, entonces cuando me siento bien mal y no tengo nada que hacer, entonces lo único medio que me levantan son ustedes, dice, me revitalizan y me revitalizan. Hagamos algo. Sí, hagamos algo para revitalizarlo. No importa que digan puras sandeces, ahí están, dice. No más, me queda darles las gracias. Por cierto, entren ahora y verán una sorpresa, jajaja, ja, ja, se ríe solo Milan, que está muy loco, Milan. Antes, no de nada del mundo del manda, dice, quiero poner un más vistoso, pero la mierda de página y tuve que poner este. Ah, del banner. No, está muy bueno. Está buenísimo, dice, sí. Postdata, ¿por qué hay partes donde dicen qué calor, hay 35 grados? Aquí en Ilio, dice, fácil, llegamos a los 45. Aquí sí tenemos derechos a quejarnos. Postdata, me gustaría que el pirata lea esto. Hutzili hutli, miklatekutli, nazcatlipoca, utzikopochel, tziklom, yo le pido mil disculpas, sí, a todos los ancestros aztecas, a toda la gente que ha pisoteado, ha mancillado el idioma, pero mil perdones, me mandan estas cosas, yo no manejo bien así los que son los términos aztecas, ya dije que si tiene TL y Z por ahí, yo supongo que es azteca, y se me complica muchísimo, pero bueno, mil disculpas, sepan que pongo toda mi voluntad para tratar de hacerlo bien, pues son palabras realmente extensas. Eran realmente gente genial, lo de los indígenas que poblaron la Latinoamérica, porque había que hablar de esa manera. Una sí, cosa era decir, complicado. Coño, tío, que hemos venido aquí a colonizar. Eso me sale muy bien, pero hay que decir, ¿no? Tipo un Micalatecutli Tezcatlipoca Utzliclacla. Uy, qué, pero qué musical es, ¿eh? Lo que pasa es que no me sale porque, bueno, menos oído que el pirata, pocos, ¿eh? ¿Qué tal, gurises? Y la puta madre. No, van a cagar. El joroco. El joroco que lo tengo hasta. Mire, tengo pósters del joroco. ¿Lo vieron al joroco? Lo vieron en las fotos. Al joroco es un galán, ¿eh? Es un galán de película porno clase B. Bueno, Oscar es de Perú, Lima. Hola, Oscar. Y en realidad es de Lima, Perú, ¿no? Porque Lima es más chiquito que el Perú. De hecho, Lima es la capital del Perú. Y Oscar dice: ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este momento estoy escuchándolos, dice, y me parece muy bueno su programa. Y la idea de transmitir por internet, la cagada, dice, desde ahora los escucharé siempre. Aguante, Canal Trans, dice. Perfecto. Oscar. Muchas gracias, bienvenido. Oscar. Bienvenido, Oscar. ¿A qué? Ponemos la alfombra roja para que entre directamente desde Lima, Perú. Adelante, por favor. ¡No, por ahí no! Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisan estas cosas? Entre tantos ordenadores ordenados. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. Roberto León. Dice, sois malísimos. O sea, es de España, Roberto León. O a Roberto, a lo mejor, mismo es de León, España. Y dice, sois malísimos. Jamás he escuchado un programa tan malo como este. Bueno, al menos un punto. Dicen, un dicho por ahí de Julio César que decía, es preferible ser el primero en un pueblo que el segundo en Roma. Y nosotros al menos somos los peores, ¿no? Algo es algo, ¿verdad? Dice, somos los mejores porque somos los peores. Exactamente. Los tripulantes no tienen ni puta gracia. Y lo peor es que se creen graciosos. ¿Pero ha hablado con nosotros personalmente? En algún momento, graciosos. Una charla donde le dijimos, lo que pasa es que... Yo me creo muy triste. Yo me creo muy gracioso, Roberto León, no hay nadie más gracioso que mí y que yo. Y entonces me cago de risa a mí mismo, Roberto León. Y bueno, lo peor es que nos creemos graciosos. Y dice, no, lo peor no es eso, No. Lo peor es que les pagan, dice. Sí, eso León. Es lo peor. Eso es lo peor. Lo peor es que no nos pagan. Es verdad, no. Y sí, vamos a hacer una cosa. La plata que nos pagan directamente se la vamos a dar a Roberto León. Porque no puede ser que nosotros estemos robando aquí con este programa. Exacto. De radio, y mientras Roberto León está enojadísimo porque esto es malísimo, nosotros, tenemos. Y las deudas también. Y las deudas, exactamente. Así que Roberto León, toda la plata que nosotros hemos obtenido a través de este prestigioso programa se te será. Es nuestro nuevo socio. Girada directamente, es nuestro nuevo socio y te haces cargo también de las deudas, Roberto, que no sabemos así en un balance general cómo te va a dar la cosa, pero bueno, muchas gracias por nosotros seguimos haciendo el trabajo, no te preocupes. Por preocuparte, verdaderamente, por eso. Así que sí, lo peor, la verdad es que nos pagan. Así que Roberto, ahí va el giro para ti de todo el dinero que hemos recaudado hasta este momento. Chingando, mandé un mail ahorita, dice, se me borró. Pero todo el mundo les dice que su programa está bien chingón. Bueno, no, has notado que no. pues ya no les digo ni madre. Pregunta, es que puede ser cuando dos personas se ven al espejo de diferente ángulo, ¿cómo pueden ver las cosas diferentes si es el mismo espejo? No entendí la pregunta. Sí, lo he matado. Dámelo. No sé, porque la pregunta es, si hay dos personas frente a un mismo espejo, de diferente ángulo, ¿cómo pueden ver dos cosas diferentes si es el mismo espejo? Es que depende del ángulo donde se vean las cosas y de la distancia. Es como se ven. Es una cuestión física. Es una cuestión de espacios también. Espacios. Espacio-temporal. Física, espacio-temporal. Exacto. Bueno, y está perspectiva. Bien. Sí, y perspectiva. O sea, depende de la inclinación del ángulo del ojo con respecto a la superficie donde se refleja, ¿no? Exacto, y la longitud que esté cada persona hacia el espejo. Ah, mire usted que de ahí viene la cosa entonces. Íngale, con el programa está fregón y abajo el tránsito de Monterrey. Fui hace como una semana y el tráfico apesta. Y sigue apestando siempre. Sí, porque se cagan ahí adentro, los de tráfico de Monterrey y el Aragán, por ejemplo, joden. Sí, está no con esa cola de Descartes y todas esas cosas, y dice, ay, la flatulencia, y que de repente se escucha un pedo atronador y mueven la silla, eso es lo peor. Mueven la silla como diciendo, no, es que esta pata se atoró, qué sé yo, y nunca el sonido de un pedo es inimitable. O sea, ya, muchachos, cuando están en reuniones ustedes y se cagan y frotan el sillón a ver si el sillón a lo mejor, esta cuerina, que qué sé yo. No. Yo una vez me cagué delante de una chica. No puede. O sea, es... En una cita. ¿En una cita? Sí. ¿Se cagó? ¿Pero se cagó o...? Un pedo así. Ah, terrible, ¿no? Ni siquiera... Pero aparte no cabía duda de quién había sido. ¿Por qué? ¿Y porque no tenía culo ella? ¿Eh? Ah, bueno, claro. Ah, sí, es verdad. No había testigo. No dice, oh, el mozo este que se ha cagado nuevamente. Nadie. Es terrible. Cuando pasan esas cosas, yo creo que el primer pedo es lo que hace que una... Ni siquiera la madre pasando por ahí. Claro, y dice, mamá, ¿no? Una relación llega a su punto culminante cuando aparece el pedo, ¿no? Cuando aparece el pedo, si se supera esa... ¡Aparte la primera cita! ¡No puede ser! No, la primera cita, eso es muy suyo. Pero bueno, digo, si se superaba ese escollo, creo que ahora estaríamos hablando de su famoso casamiento, que no fue, ¿verdad? Porque se ha cagado. Saludos cordiales, queridos camaradas del espacio. Os habla el moneda europea, que ya sabéis cómo se llama. ¡El euro! ¡El euro! El euro de Vélez Málaga, que nos manda aquí, bueno... felicito por la brillante idea de incluir un glosario en la página del programa, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero os habéis olvidado de algunas palabras. Y entonces manda un montón que tiene que ver con la lengua de modismos españoles. Se lo pasamos al mico. Y luego dice, a propósito de esto, quería comentar que se acusa el lenguaje español, o cuando menos en el que se habla dentro de España, ¿verdad?, de ser algo machista, ya que cojonudo es algo muy bueno. Y un coñazo, también peñazo, dice, es algo muy malo. Claro, te doy un coñazo. Te has dado un coñazo, un golpe de fuera, y cojonudo es como que está bueno. Molesto o pesado, dice Juan. Sabéis, bueno, saquéis sus propias conclusiones. Bueno, habrá del otro lado alguna cosa que equipare la balanza, ¿verdad? Y si no, será así machista como prácticamente todos los idiomas. Bueno, me despido hasta la próxima, que espero sea muy pronto. Os hablo, José Antonio de Vélez Málaga, el euro. Ahí estaba pensando que en muchos modismos también, anda la concha de la lora, anda la puta que te parió, siempre son cosas femeninas a las que se manda, y pero también hay de otras. Bueno, hay de todo, o sea, en las puteadas tenemos todos los sexos y hasta sexos indefinidos, así que bueno, nada, pero es cojonudo, verdaderamente, esperando también, ¿por qué no?, un coñazo. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés, por ello les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil: www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. Caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Psycho es de Hidalgo, México, ¿eh? Hola, Psycho. Y así se escribe Psycho, no es psico ni nada, ¿eh? Con Z, con Y y con K. Psycho dice, si los narcotraficantes afectan nuestro ya mendigo y sucio mundo, ¿qué diferencia hay entre ellos y nuestro gobierno? Dice, ya que los dos nos pasan siempre a joder. Es verdad, Psycho, yo estuve analizando a ver si encontramos diferencia. Los metimos en la máquina de diferenciación. Hay diferencias. Hay diferencias, ¿no? Oficial y el otro es no oficial. Ahí está, muy bien. Bueno, el señor Lagartija acaba de evacuar una duda. O sea, los narcotraficantes son no oficiales, exacto, digamos, y el gobierno es oficial. Exacto. Él dice nuestro gobierno, supongo que lo habla por el gobierno mexicano, cuestión con el que yo no me voy a meter. Estoy hablando de los gobiernos prácticamente latinoamericanos en conjunto, y a nivel mundial también, porque algunos aparecen muy limpios por ahí, pero hay campañas que han sido pagadas por dinero del narcotráfico, de armas y de ventas ilegales y de ese tipo de cosas. Así que no hay ningún culo que esté demasiado limpio de los que llegan ahí arriba, pero bueno, no encontré mayores diferencias, ya les digo, inclusive en su manera de manejarse internamente, ¿no?, narcotráficos y poderosos, pero acá el señor Lagartija nos ha evacuado la duda, uno es oficial, el otro es no oficial. Hablando de oficial y no oficial, estoy buscando por aquí un mensaje de a dos locutores que han metido preso en Dominicana por hablar del presidente, ni siquiera por hablar mal, Por nombrarlo. Ya me lo voy a cruzar, no, hicieron una chanza, como una encuesta, como diciendo que voten, oyentes, ¿quién es peor, el diablo o nuestro presidente? ¿Fueron presos? Sí, ganó el diablo, en realidad. A lo mejor es por eso que el señor presidente se ha enojado y fueron presos. Libertad ya a esa gente, y señor presidente, a lo mejor debería usted estar tras las rejas, digo, por el bien de su pueblo. Como si anduviera muy bien Dominicana, ¿no? Como si fuera un paraíso donde absolutamente los gobernantes no hacen más que cosas fantásticas. Miren al pueblo de Dominicana, miren a los pueblos latinoamericanos, y luego vamos a ver qué culo está limpio. Guillermo, dice, es la primera vez que escucho este programa, a mí también me falta un tornillo, como ustedes. Dice, bueno, nosotros tenemos remaches, en realidad no estamos atornillados. Sí. Nos faltan un par de remaches. Somos de la época donde las cosas se hacen con remaches. ¿Viste qué mal, Guillermo? Porque tú antes podías agarrar un artefacto y desarmarlo con un destornillador, con algo. Cuando el aparato viene con remaches, ya la cagaste. Te cagan absolutamente. Es indesarmable, no puedes hacer nada. Hay gente, es verdad, Mico. Hay gente que se acerca y dice, bueno, yo con esto puedo. En realidad no pueden con nada. Tratan de desarmar, le dicen, che, esto está roto. Lo hacen mierda y listo. Lo que suele pasar generalmente. Pero cuando tiene tornillos, tú te puede dar maña cuando tienes remaches. Exacto. Ay, la de veces que hemos abierto cosas, decimos, vamos a desarmar esta bomba, y tenía remaches. Hija de puta. Bueno, pero no los sé, no los había encontrado todavía. Muy bueno el programa. Manden saludos al CEPREM. ¿Qué es el CEPREM? El CEPREM, calculo. No importa. Saludos, CEPREM. Saculo. Saquen el culo. Saculo de ahí. CEPREM. Sí, pero a lo mejor estamos saludando algo que es nocivo para el ambiente. No sé, el CEPREM, que es el Círculo de Empresarios Post-Retroactivos de Mendoza, por ejemplo. Bueno, CEPREM, por favor, se prende. Sebastián es de Montreal, Canadá. Gracias. ¿Cómo gusta la bandera canadiense? Sí, ¿no? ¿Cómo están los renos? ¿Cómo están los renos en Canadá? La bandera canadiense con esa hoja. Una bandera que tiene una hoja. Me encanta, Canadá. Más aburrido que el Canadá. Santiago es de Montreal, Canadá, dice, gracias por haber contestado mi pregunta sobre la concha de la lora. Qué fascinante es de saber más sobre nuestra manera de hablar, que es de los argentinos, dice. Se está olvidando Seba, me parece. Bueno, ahora, como siempre, la misma sed de conocer sobre lo que es la vida, y me quedó inconcluso, porque no sé dónde continúa el mensaje. Mierda. Sí, es un desastre absoluto. Calculo que es el que sigue por aquí. Dice lo que la vida nos trae. Quisiera hacer una pregunta al señor Don Lagartija. Ah, venga. ¿Podría usted decirme por qué carajo y la puta que la parió, esta muda boluda nunca habla? Falta respeto a la muda. Eso no es una pregunta. La mierda. Uy, la muda, te has ganado una enemiga, pero de temer, querido Sebastián. La muda es la que maneja los mensajes. Así que si desaparecen tus mensajes, calculo que de Canadá, de Montreal, va a haber así como un cierre de conexiones. Aparte, ella nunca preguntó por qué tú no tienes relaciones sexuales. Claro, es verdad. ¿Un gatito le comió la lengua o es porque nació así esta fantástica criatura pulposa de Dios? Trató de arreglar. ¿Un gatito te comió la lengua? Muda no quiere hablar de eso. La muda se pone realmente mal porque a ella le gustaría realmente poder dialogar. Pero para las pelotudeces que hay que decir, ¿verdad, muda? No hay mejor que el lenguaje del cuerpo. Y la muda sonríe y le comió un gatito la lengua. Sin embargo, la lengua la tiene porque la acaba de sacar y tiene una lengua que reíte de Jane Simmons. El cuervo venezolano dice, joder, boludos, ¿cómo se encuentra la mamacita de la muda? Este programa está para ti, muda, ¿eh? Le mando un beso a la muda en las tetas. ¡Bob! No se puede, con una mujer ya está. El primero es como que le da la mano, se comporta gentilmente, y el otro... Un beso a las tetas. Por favor, edúquense, porque los vamos a educar nosotros, se los digo en serio. Dice, bueno, le mando a la muda al señor Lagartija, el pirata, joder, Mico, pídeles un espacio en el programa, porque te tienen de jalabolas. ¡Jalabolas! Vete al carajo, te acaba de decir, cuervo. ¿Cómo de jalabolas? Es un hombre vital, un mico vital, un chimpancé, No eres chimpancé tú. No, porque tiene cola prensil. Los chimpancés no tienen cola prensil. Es verdad. Algún día vamos a explicar el mico de dónde carajo salió, cómo es que ha llegado aquí y cómo se ha comportado un elemento vital para que este programa, en caso de que el mundo se desintegre, continúe en el aire. Te mudo con tu voz, te sigo como yo. Vencedores, vencidos. Como una puerta que se presenta invisible, a cualquier hora, cualquier día, en cualquier lugar. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos. Como una advertencia, 2 minutos antes. En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. ¡Jorge Sala! ¡Hola, Jorge! Pero me quito el sombrero aquí. Dice, me llamo Jorge, de Chacabuco, es de Chacabuco. Yo tengo unos tíos en Chacabuco que ni siquiera me conocen, Jorge, del diario de ahí, de Chacabuco, justamente. Una gente muy combativa del periodismo, a la cual le mando un saludo grande, pero no deben saber, o sea, lógicamente, ni quién soy. Me llamo Jorge de Chacabuco y soy la persona más inteligente del mundo. Dice, la mía, estaba en Chacabuco. Yo sospechaba que había una cosa así. Por favor, mándenme un saludo porque soy muy egocéntrico. Gracias, chao, vagos. Chao, loco. Bueno. No puedes mandarle. Sí, no, mandémosle porque por lo menos es sincero. Ah, está bien. ¿Cuánta gente se cree la más inteligente del mundo? ¿Cuánta gente es súper egocéntrica y la hace como... No. De canuto. Humildemente, yo realmente no. Realmente vivo para los demás. Lo que pasa es que a mí me gusta que lo que vaya vuelva y lo que vuelva vaya. Y estoy para dar y para recibir al mismo tiempo. Sí, que verga vaya. Ya, que verga vaya. Y Jorge dice, no, soy muy egocéntrico. Exacto. Y me considero el más inteligente del mundo. Jorge. Y para nosotros es un orgullo que este programa lo escuche gente de la talla de Jorge Sala. Un abrazo para toda la gente de Chacabuco, ahí provincia de Buenos Aires, República Argentina. Si el mundo se desintegrara, lo único que haría es tirarme pedos hasta morir, dice Joaquín. No, en una especie de fuegos de artificio, pero programa sin fuegos. Flatulento. O flatulento. Ha venido como que los lunes son de pedos. El fin de semana hemos, así como... Se cagan constantemente. Y dice, bueno, me he cagado. Todo el fin de semana estuve culo para arriba. Meta dialogar con el universo. Ya este es el quinto mail que les envío. Nos dice, Chacalito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chacalito, dice, el quinto mail que les envío. Y ni una mención alguna sobre los mail. Hagamos una mención. Hagamos mención al quinto mail. Chacalito de Gualeguaychú, Entre Ríos. Ahí estuvo, la mención. Bien. Lagartija, dime, respóndeme una pregunta que me están haciendo acá. Y es muy interesante. La mujer maravilla, ¿quién se la estará haciendo? Hay alguien que le hace preguntas a Chacalito y dice, pregúntale esto. La mujer maravilla, usted es medio experto en la mujer maravilla, ¿verdad? ¿Sabes? La mujer maravilla, cuando era chica, ¿fue como una de las chicas superpoderosas? Es decir, como Bellota, como Burbuja o como la otra, que no me acuerdo cómo se llama. Dice, o de inicio tenía semejantes tetas. Las tetas las fue desarrollando. Las fue desarrollando. Sí, sí. Una niña con esas tetas deforme, ¿no? ¿Qué estamos hablando, Chacalito? Solo las superpoderosas. Sí, las superpoderosas. La Mujer Maravilla era una amazona. Vivía en una isla llena de mujeres. Sí, todas sí. Vestidas de blanco y que se tocaban entre sí. Sí. Y tiraban flechas. Era una mezcla de amazonas con helénicas, ¿no? Sí. Una cosa re extraña. Pero bueno, bien, entonces. Estaba buena. Pero no tenía esas tetas de No, chiquita. No. Las fue desarrollando y también operando. En la edad. Ah, sí. Mire usted, no sabíamos eso. Saludos a todos, dice. Y mierda, saluden que ya ha llegado un rígido con el programa. Y ni me mencionan. ¿Cómo es eso? Que ha llenado un rígido. Con el programa. Ah, y pero nosotros no sabemos tu rígido qué capacidad claro, tiene. Hay gente que lo ha llenado. Muy pequeño. Con medio programa lo ha llenado, Cachalito. No. Bueno, vamos a hacer una mención. A Cachalito de Gualeguaychú Entre Ríos le hemos llenado el rígido. Fantástico, ¿eh? Buena mención. No va con doble sentido ni nada. Esto es así. Te lo hemos llenado, Chacalito. ¡Le llenaron la cocina de humo! Un abrazo, Chacalito. ¡Menciónenme! Dice, griten o chiflen. Ahí está. Dice, va, qué sé yo. Chau, Chacalito de Gualeguaychú Entre Ríos. Mandamos un abrazo a la gente de Gualeguaychú que gracias a Chacalito nos está escuchando realmente, realmente de una manera importante. Ahí tenemos a muchos amigos en Gualeguaychú. Está entrando gente aquí a la María Tijuana. Sí. Está entrando alguien con un pastel. Qué impresionante. Es realmente impresionante. Así que bueno, pastel. En este momento ya decimos, ustedes disculpen por el inglés, pero este es el coro polifónico de Edimburgo, o sea que son escoceses, no nos caen tan mal. A nosotros nos caen muy bien los escoceses, los irlandeses y luego del mundo anglosajón, a lo mejor hasta podría decir los galeses, pero los galeses se portaron mal en una gira de los Sex Pistols, así que a partir de ahí tampoco nos caen demasiado bien. Así que bueno, el coro nacional de Edimburgo va a cantar un feliz cumpleaños a su manera y nosotros nos vamos a sumar a este emotivo canto para el cumpleaños que fue en el día de ayer, el 3 de agosto, el cumpleaños de Lady Sanskrit. Así que, por favor, cantemos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sí. coro, al coro, que es, al coro de Edimburgo y a Lady Sanskrit, que está papá, en reconoce esa saludando. Voz, te están saludando, reconoces esa voz, Lady. Bueno, sí, no son tantos los que cumple Lady, por favor. No. Le dicen, voy a cumplir 50 años. No, es mucho más joven. Lo que pasa es que, bueno, está desvariando el hombre, pero trajimos este. Está viejo, pero está como está quiere, bien, sí. Y Lady Sanskrit lo quiere mucho. Entonces él cuando dijo, eso cumpleaños de Lady Sanskrit, me voy a hacer presente. Yo quiero ir con el coro de Edimburgo, quiero cantar ahí, para la querida Lady Sanskrit. Así que te va a cantar un tema con otro invitado, que es Billy Corgan, justamente, el ex Smashing Pumpkins, ahí está. El pelado que le ha crecido mínimamente ahora el pelo. Y dice, yo también quiero estar presente en el cumpleaños de Lady Sanskrit. Así que el Duque Blanco, David Bowie y Billy Corgan aquí cantando para ti un famosísimo tema que se llama ni más ni menos All the Young Dudes. Television man has cried since time when juvenile delinquent rats. Oh man, I don't need TV, I got T-Rex. From the UK, well I'm a dildad. Now the young dudes, all the young dudes, every young dude, every young dude, every young dude. Y aquí estamos, ¿no? ¡Feliz cumple, Lady! No pierdas nunca el espíritu, Lady. Queremos. Te queremos mucho. Y a lo mejor en esta o en otra vida ya vamos a dejar nuestro viaje en ultraliviano por ahí, ¿eh? Así que... En otra vida no, lo haremos en esta, digo. Para no andar haciendo promesas inconclusas, aunque digo, me da miedo subirme un ultraliviano. Pero de eso se trata, ¿eh? No, también, está bueno. Usted sí, ¿no? Directamente no sí, me interesa nada. Haría lo mismo. Haría un vértigo, ¿eh? Una cosa bárbara. Muy feliz cumpleaños, sí, Lady. ¡Feliz cumple, Lady! Un beso muy grande y bueno, nada. Pasa la pipa, nena. Ahí está, que nos trae la, pasa la pipa para aquí, ¿eh? Bueno, debe estar re borracha. Debe estar ebria, le parece. No, es una mujer medida. Sí, sí, sí. Las ladies no son de andar tomando. Chicas, no nos agradan las que toman cerveza del pico, por ejemplo, ¿no? No. Para eso están las copas, los vasos, ¿eh? Le quedan muy feas las mujeres sentadas en el cordón de la vereda y bebiéndose la botella o descarrilando por el alcohol. No, ¿eh? Pero mira la lady. Sí, sí. No, lady es una lady. Pero si van a perder la compostura, ¿eh? Por favor, les pido, ¿eh? No beban, niñas. Eso que nos caen muy mal también las mujeres que no beben. Sí. O sea, mujer que dice, no, yo no tomo alcohol, no, a la mierda, no. Hija de puta, vete de aquí. Carajos. Ya sospechamos de que sea enviada de la CIA o algo por el estilo. Pero las que beben, y beben en una forma moderada, donde se ponen simpáticas, cachondas, a lo mejor uno hasta le puede facilitar el robo de un beso, cosas por el estilo, no. Pero no llegan a descarriar, no están al borde del vómito, esas son las mejores, ¿eh? Son las que merecen llamarse mujeres hechas y derechas. ¡Feliz cumple, Lady! ¡Feliz cumple, Lady Sanskrit! Un beso muy, muy grande para ti, ¿eh? Merecidísimo. Tengo por aquí chistorete, tengo gente que viene, que saluda, que feliz cumpleaños. Lo tengo a Airos, que quiere saludar a Lady Sanskrit. ¡No, hola, Airos! En el día tan especial, ¿eh? Así que vamos a buscar a Airos rápidamente y a toda la gente que saluda a Lady Sanskrit en el día de su cumpleaños. Estás escuchando En caso de que el mundo se desintegre. Caos real entre tanta realidad virtual. Y por aquí tenemos justamente al amigo Airos, que dice, hola tripulantes de la nave. Hola, Airos. A sus pies mudas se reporta Airos Estelka. Lastimablemente, dice, llevo unos días sin poder meterme en el chat, ya que estoy muy ocupado con el trabajo y apenas puedo dedicarme el tiempo, pero ustedes se merecen. Bueno, siguiendo con el último giro del mío. Ojo, es que estoy viendo, a ver, de oírlo, no se tiren por la ventana, ya que es malísimo. Ah, un chiste que es malísimo, ¿verdad? Va Luigi, ¿no? Y dos palomitas. Luigi y dos palomitas. Sí, en el alto de un árbol. Y en un momento, de a otro, Luigi salta del árbol, meneando las patitas y los brazos, hasta llegar al suelo y darse la trompadota, ¿verdad? Revienta el sapo. Claro, el sapo a la mierda. Dice, en ese momento un palomo le dice a la paloma, ¿no crees que deberíamos decirle que es adoptado? Está muy bien, no es malísimo. Está no, muy bien. Claro, habían adoptado dos palomas a Luigi. Luigi se creía paloma. Y terminó esta ya. Lástima que no tenemos a Luigi hoy para que le conteste Airos, verdaderamente, ¿no? Eso es el chiste donde lo ha hecho protagonista. Bueno, no me maten, dice. No me menten la madre mucho, dice. Que es así de malo el chiste. No, a mí me gustó. Aquí acabo el reporte de Airos Stelkam. Dice: felicidades a Sanskrit en su cumpleaños. And trans, dice. Bueno, un muy feliz cumpleaños para Lady Sanskrit. Con esto culmina, mucha gente se va comunicar luego, después, más tarde, cuando se ha enterado de esto, y van a llegar las felicitaciones para Lady Sanskrit. Yo daría directamente su dirección de email y que se la manden a ella las felicitaciones para el día de sueño. Ahí está, para Segovia, España, para Lady Sanskrit. B8 le manda saludos. Por supuesto. Lady, ¿estará en Segovia? Porque Lady es como que es de Segovia, pero anda por todas partes, ¿eh? En cualquier momento nos toca aquí en las cotillas de la María Tijuana. ¿Qué onda, chavales? Les saluda el maleante. Una vez más, los cambios que le han hecho a la página de internet están muy bien. ¡Felicitaciones al Mico! ¡Ah, felicitaciones, muy bien, Mico! Alguien que reconoce... Dice que nadie reconoce la labor del Mico como el maleante. El maleante es un hombre reconocedor de todo lo que se realiza, ¿eh? Dice, ya veo que trabajaste dura para ganarte unas cuantas bananas. Dice, cosa que otros no lo hacen. ¿No es así? Charlie Corkid, Al Capone, B8. Pero bueno, eso es otro tema. Ahí viene un chiste. Está hablando de Charlie Corkid, va a salir a responder esto seguramente el amigo maleante. Está titilando. Está titilando California. Antes de ir al chiste del maleante, directamente vamos a ir a Los Ángeles, California, donde está Charlie Corkid. Hola, nuevamente aquí se comunica su amigo de Los Ángeles, California, Charlie Corkid. Bueno, compañeros, quiero decirles nuevamente que les mando un gran y cordial saludo a todos y simplemente llamo, bueno, mando este mensaje solo para corregir un poquito al pirata. Él siempre dice Ilia, California, y no es Ilia, California, se dice L.A., California. Si yo soy de Los Ángeles, California, se dice L.A., California. So, simplemente eso, y pues saludos a todos. Señor Lagartija, una cerveza siempre para ti, Mudita, un gran beso. Mico, sigue trabajando. Capitán Vinilo, me quito el sombrero, te saludo, y esta te la dejo para ti únicamente, Capitán. Esta canción es para ti. ¡Grande, amigo! Ahí está, querido Charlie Corkid. Y bueno, L.A. Sí, L.A. L.A. Es verdad, ¿no? No es Ilia, como decía no, yo. No, L.A. Es que yo manejo... Tú no me entiendes a mí. Yo no hablo del californiano. Yo hablo nadie de nos especie, comprende. Nadie nos comprende, verdaderamente. Yo ¿cómo seres...? Incomprendido. Aprendí el inglés en una reservación Sioux, donde le decían L.A., Ilia le decían, ¿no? ¿Ah? Y ahora aprendí a decir L.A., así que me quedo con L.A. Bueno, gracias, Charlie Corkid, un abrazo. Vamos con el chiste del maleante. Sí. Una tortuguita trepaba todos los días hasta lo más alto de un árbol elevadísimo, y luego se tiraba del mismo una y otra vez, hasta que un día una pareja de pájaros se mira y le dice, che, vieja, ¿no te parece que ya le digamos al nene que es adoptado? Es el mismo. Es el mismo, pero con todo distinto lugar. No, contado de tortuga, el otro era un sapo. A mí me ha causado gracia los dos. Luigi. Los dos. El Luigi y la tortuga, y los dos, y el claro. Bueno, es los problemas de la adopción, verdaderamente. Cuando uno es pájaro. Pero que hay animales adoptados. Hay muchos animales adoptados. Porque los animales son así. Cuando van de pequeños, como que no ven mucho. Y lo primero. ¡Ah, carajo, Campanita! Primera pareja que encuentran, debe ser adoptada. Debe ser adoptada, Campanita. Bueno, chavales, es todo por el día de hoy. Y para que nadie se quede sin chingar, chingo yo, chingas tú, chinga tu madre, dice el maleante. Sí, qué bueno, dos gente, una persona ubicada en Segovia, otra persona ubicada en California. Sí, en Orange, California, y llega el mismo chiste, el mismo día, al mismo tiempo, con distintos tipos de animalitos. Esto es fascinante. Yo creo que nos debería dar un premio la gente del National Geographic o del Animal Planet, Es telepatía. Es telepatía de ojitos tapatíos. Bueno, el 100, mire, este amigo dice, el 100 es de Sáenz Peña, Buenos Aires, Argentina. Dice, trataría de trincarme a las chicas que les tengo ganas y trataría de matar a los grandes garcas del mundo. En una especie de laberinto de incógnito donde diría galería de los grandes garcas del mundo. Él iría ahí y trataría de matarlos. Dice, está bravazo su programa de la puta madre. Dice, ¿quién es este amigo? Oscar de Lima, Perú. Está bravazo contacto. De la puta madre. Ya estamos perdiendo contacto. Sí. Una cosa terrible. Bueno, lamentablemente, entonces, bueno, estaremos mañana con todos los amigos que se siguen sumando y siguen sumando. Los fines de semana llegan más mensajes, los días de semana es una cosa de loco realmente, Bueno, nada, mañana será otro día y como dice nuestro amigo Sony, a lo mejor mejor que este, así que vamos a ir por él mejor, Luchemos por eso. Luchemos por eso, Así que bueno, ¿cómo ve la Tierra, señor Lagartija? La veo como un teléfono público. Como un teléfono público, de esos que todo el mundo manosea, mete la ficha, mete también, se fue con moneda y también con una tarjeta magnética. Pero este está sonando. ¿Este está sonando? Sí. ¿Pero es así como una cosa de que vamos a atender la llamada? No sé. Tengo miedo. Nadie se ¿Habrá alguien que se atreva a atender una llamada de un teléfono público? Sí, yo atiendo. Yo he visto que en las películas realmente es medio riesgoso. A ver, bueno, en estos momentos el señor Lagartija, sí. Sí, sí. ¿Y qué tal? No. Sí, la cara no es buena. ¿Qué era? Decía, no, era equivocado. Bueno, yo pensé que nos iba a... íbamos a estar como en una misión imposible o algo más interesante. No, querían mandar plata, pero acá nadie manda. No, aquí nadie manda plata, Faltaba más, hijo de puta. ¿Qué les pasa? ¿Nos quieren comprar? No nos vendemos, damas y caballeros. Nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.